pagás, le das una nómina salarial por los igual a los 600 sueldos que paga, y con eso por lo menos él saca la cabeza arriba del agua, levanta algunos cheques, vuelve a rearmar la cadena de pago, da crédito por la cadena salarial, independientemente que hay que modificar la identidad financiera, independientemente que hay que hacer un marco nacional de desarrollo en serio, que hay que hacer muchísimas cosas, pero hoy de inmediato, ya es tarde, ya había que haberlo hecho apenas comenzó la pandemia. El 20 de marzo lo metieron todo en la casa, bueno, el 20 de marzo tienen que haber obligado a los bancos. No hay esa intencionalidad, esto es lo que veo claramente. Mientras nos desgarramos la vestidura para tratar de decir que hay que hacer algo, sin embargo lo tenés ahí, como si fuera una vaca sagrada, como si fuera la India, estamos todos muertos de hambre, tenés la vaca y no la comemos. Acá pasa lo mismo, tenemos la plata, tenemos los bancos, y los bancos con esa plata lo que hacen es financiar la fuga, porque esto es obvio que, y lo va a demostrar el Banco Central, paradójicamente lo tengo atrás porque él es el banco de bancos, cuando dio la lista de los 100.000, de los 82.000, de los 100.000 millones de dólares que se incrementó la deuda, 86.200 se fugaron, dio la lista a los 86.200, y vos ves que son 100 instituciones las que se llevan prácticamente la mitad, 100. Entonces, bueno, no embromemos, hagamos algo en serio y pongamos la lupa donde tenemos que poner la lupa. Excelente, gracias, Horacio, excelente, y la verdad que la imagen de la India me quedó pero clarísima. Hay que romper con esto la vaca sagrada de los bancos, esta dictadura financiera que arrancó el 2 de abril del 76, con ese plan económico de Martínez de Hoz. ¿La seguimos otro día, te parece? Muchísimas gracias, muchas gracias. No, a vos, a vos, realmente de lo más esclarecedor. Horacio Robelli, Manu Rivas, todo suyo. Bueno, compañero, nos estamos despidiendo. La verdad, un programa cargado, esperamos haber aportado, supongo que sí, y nos despedimos. ¿Te parece? Con este tema, Ismael Rivera canta un tema que se llama Hasta Mañana. Hasta mañana, gente. Esto es Punto de Partida. Se quedan ahora con la opción compañera. Hasta mañana, en que mis labios te puedan con un beso saludar, Maribelén, pero que hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Ay, no, no, no, no, no tardes porque sufro mucho. Cosita linda, si no te veo llegar. Que en nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance. Saludar. En nuestro mundo encantado tenemos la felicidad. Vamos viviendo a plenitud nuestro romance, a solas queriéndonos más. Hasta mañana, vida mía, te espero en el mismo lugar. Hasta mañana, en que mis labios con un beso te puedan saludar. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Política. El presidente reiteró su compromiso con la ley del aborto. Alberto Fernández sostuvo que esta ley está lista para ser enviada al Congreso, pero en estos momentos hay otros temas que urgen más. Yo creo que es un tema que debemos resolver y yo tomé un compromiso, más que tomé un compromiso, yo tengo una convicción de siempre en ese sentido. En el sentido de que la punición del aborto no resuelve nada. La ley del aborto yo la voy a mandar, en algún momento la voy a mandar y el Congreso la tratará cuando esté dispuesto. Lo que creo que ahora tengo honestamente otros temas que me urgen más, sinceramente. En diálogo con FM Metro, el presidente volvió a darle aire al debate de la legalización del aborto que había arrancado como uno de los temas de discusión del año, pero con la aparición del coronavirus quedó fuera de la escena. El 1 de marzo pasado, el presidente anunció en la apertura de la Asamblea Legislativa que antes del 10 de marzo enviaría el proyecto. El 11 de marzo, la OMS declaró la pandemia y luego, ya con casos en Argentina, el 19 de marzo, el gobierno nacional declaró el aislamiento en nuestro país. Ascienden a 570 las víctimas y 18.319 los infectados en el país. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, dio detalles durante el reporte diario que emite la cartera de salud. 904 casos confirmados en la República Argentina en la fecha de ayer, 18.319 los casos acumulados totales. El 41% corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 54% de los confirmados en la fecha de ayer a la provincia de Buenos Aires y 3% en el Chaco. 570 las personas fallecidas en la República Argentina por coronavirus hasta la fecha. 22 son las provincias que han confirmado casos en nuestro país. 100 casos permanecen, Formosa y Catamarca. Y más de 14 días sin casos tenemos a las provincias de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, La Pampa y La Rioja. 288 las personas que se encuentran actualmente internadas en unidades de terapia intensiva. Ya tenemos recuperados 5.896 casos. El gobierno otorgó nuevas excepciones en el conurbano La Rioja, Santa Fe y Salta. La mayoría de las habilitaciones concedidas en Buenos Aires tienen que ver con rubros industriales y en el resto de las provincias se avanzó también en actividades sociales, recreativas y deportivas, entre otras. En el conurbano podrán actuar las profesiones liberales, las relacionadas con la medicina y auxiliares, y podrán reabrir talleres de reparación de vehículos y servicios de mantenimiento domiciliario, además de actividades comerciales con retiro en el local. En las provincias quedaron exceptuadas, de acuerdo a la región, las actividades religiosas y la actividad física al aire libre, además de gimnasios y clubes deportivos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Valet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 10 de la mañana, bienvenidos, bienvenidas a Desde el Barrio, la segunda mañana de La Gráfica. Le damos hasta la una derechito con toda la información. Ayer le declaré la guerra a los mosquitos y perdí. Ese es bueno, el problema. Está bueno que lo reconozcas. Fue insoportable, insufrible, totalmente insufrible. Me levanté muchas veces a matar mosquitos hasta que fui hasta la cocina a buscar Raid. Busqué el off, todo, y se pudo bancar. Igual te digo que poner Raid extremo. Si estás ahí adentro, es un bajón. Fumarte todo el veneno después. Claro, pero bueno, no tenía otra opción. ¿Eran ellos o yo? Y bueno, tuve que hacerlo. Cambié la pastilla, pero no anduvo. No dieron bola. Hicieron nada. Nada funcionaba, así que no quedó otra que Raid, el off y aguantar. Así que hoy lo que voy a hacer es tirar, si es necesario, un poquito de Raid como tiempo antes de irme a dormir. Y sí. Y después off, pastilla, todo. Espiral puede ser. Con toda la artillería. Toda la artillería, sí, sí. Ayer fue insufrible. Pero bueno, la estufa, logramos que la estufa quede prendida. Hasta el día de hoy seguía prendida, el piloto bien, así que no se apagó. Hemos resuelto por ahora el problema. Hay que ver siempre el vaso medio lleno, ¿no? El vaso medio lleno, así es. O sea, no hubo frío. Hubo mosquitos, pero no hubo frío. Le damos la bienvenida ahora sí a Claudio César Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Muy bien. Cuando uno usa el matamoscas, lamentablemente, el matamosquito, matamoscas, bueno, hay que abrir la ventana, loco, porque después te intoxicás. Es una cosa terrible. Uh-huh. Y te deja un sabor feo en el paladar, ¿sí? Claro. El otro día me pasó que ataqué ahí a un grupo de mosquitas ahí en el baño, que no sé de dónde salen realmente, y lo que hay que hacer es abrir las ventanas cuando uno tira el aerosol, ¿no? Uh-huh. Porque realmente después te deja un tufo tremendo, y seguramente vos involuntariamente, muchas veces uno abre la boca, y te queda como un paladar raro adentro, al ventilarse, digamos, el Raid o uh-huh. el matamoscas, al ventilarse por toda la casa, deja un olor no extraño porque es bastante agradable, pero es tóxico. Entonces hay que tener mucho cuidado. Acá, como está haciendo mucho frío, están desapareciendo de a poco las mosquitas, uh-huh. pero joden bastante. Claro. Mosquitas hablo, ¿eh? Después, bueno, ayer comentaba que disminuyeron los casos de dengue en Córdoba. Hubo 33 casos en las últimas semanas, 33. Al lado de los 400 de hace 3 semanas, hay una gran disminución. Pero sigue habiendo casos, digo. No, hay casos aislados. Inclusive se dice que el mosquito se ha adaptado, digamos, a los nuevos climas también. Uh-huh. Entonces, el dengue sigue, de alguna manera, atacando por algún lado, sigue. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ya ayer me puse medias y zapatillas, lo cual no tuve que prevenirme de nada. Porque, obviamente, cuando estaba con ojotas, bueno, ahora lo estoy con ojotas, después me voy a ordenar. Pero cuando estoy con ojotas, así con los pies así bien libres, ahí me pongo off, naturalmente, para que no estos bichitos no me molesten, ¿no? Uh-huh. Así que está complicado el tema de los mosquitos, las moscas, ¿sí? Así que, bueno, en fin. Claro. Sí, una... me da cierta tranquilidad saber que no van a ser dengue, porque no pican de noche estos mosquitos. Además vi un par y no eran del tipo de mosquito del dengue. Sí, viste que ahora supuestamente apareció en redes sociales, la verdad que ni siquiera lo chequeé, el supuesto mosquito tigre que no sé cuántas enfermedades es capaz de transmitir. Ah, un super mosquito. Claro, es como un mosquito recargado. La evolución del dengue vendría a ser. No lo sé, no sé si es cierto, pero es como para sumar un poco más a todo lo que viene pasando. Claro. Ya. Sí. No, yo en eso me quedé un poco tranquilo, un poco más tranquilo, saber que no pican de noche. Y si bien maté a algunos ya que estaban, venían de comer, no era ninguno patitas negras, patitas blancas y negras. Así que en eso me quedo más tranquilo. Sí, mira, acá estoy chequeando. Es el mosquito tigre asiático y transmite 22 virus. 22. Ah, mierda. Ah, viene un colectivo. Complicadísimo, muy parecido al mosquito del dengue, viste, con esas pintitas blancas. Hay que exterminarlo. Hay que exterminarlo. Si tiene 22 virus, hay que exterminarlo. Uh-huh. Bueno, pero no podemos con el dengue. Imagínate si viene otro, ¿no? Estamos complicados. Claro, yo te digo, la verdad, yo no veo ningún camión fumigador acá por Córdoba que pase, ¿eh? La verdad, es espeluznante, pero...